Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 327 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 31 de agosto de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, exposiciones simultáneas en el Centro Cultural de la Universidad Católica y en la Casa de la Cultura. Velada cultural de música y cortos animados se realizará en la ciudad de Machachi. Coleccionar o la pasión por los objetos. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Este día tendremos un reporte desde la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la periodista Jamie Chiluiza nos trae una nota sobre la exposición fotográfica El Retrato Contemporáneo. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Dos series fotográficas que exploran una composición visual similar se exponen en el Centro Cultural de la Universidad Católica y en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las muestras fotográficas son elaboradas por el fotógrafo Raúl Yepes Collantes, con temáticas diferentes pero con similares estrategias compositivas. En la muestra Habitáculos Visuales se unen tres módulos con la temática de imágenes de pieles, como lo afirma su autor. La propuesta reúne imágenes heterogéneas de diversos lugares en las que se pueden leer los contenedores, envolturas y espacios de convergencia entre el ser humano, el paisaje natural y el paisaje urbano. El cuerpo, como habitáculo del ser, se conecta con las otras pieles, la arquitectura y el mundo. Cada cuerpo es una piel y cada piel un habitáculo, pero en este caso la esencia de la imagen no pretende ser el cuerpo, ni la piel, ni el habitáculo. Es aquello que se marca en el cerebro luego de recorrer el conjunto, de percibir la unidad, de contemplar el detalle. Las imágenes seleccionadas para este trabajo no tienen que ver con la parte descriptiva de la fotografía, sino que juegan con el papel creativo, sensitivo y emocional del autor. El arquitecto Alexis Mosquera, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, al comentar la obra, señaló: lo que hablaba Guido de esta muestra, creo que es así como nació de este convenio institucional entre la Casa de la Cultura y la Universidad Católica, y eso ya le hace un solo proyecto, le ha hecho tener unos solos objetivos, etcétera. También nos obliga, creo, a pensar en la muestra como una sola cosa. Y es un solo autor también. Las reflexiones que motivan la muestra son muy parecidas o muy similares. Como dice Alex Schlenker en uno de los ensayos que el libro traerá, es algo que inclusive arriesga. Arriesga desde el autor y nos obliga a nosotros a hacer una forma de arriesgo en la lectura. Las dos muestras fotográficas, Historias y Habitáculos Visuales, expuestas en el Centro Cultural de la Universidad Católica y en la Casa de la Cultura, estarán abiertos al público hasta el 17 de septiembre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La ciudad de Machachi será sede de la velada cultural que se realizará el día sábado 12 de septiembre a partir de las 19 horas en el Teatro Carlos Brito, donde se presentará la obra de teatro Venus Atrapa Moscas de María Belén Ochoa y el corto animado Ratas a Bordo de Sebastián Caiza. Además, se contará con la presencia del grupo Villa Mauta de la ciudad de Ibarra. Ramiro Caiza, gestor cultural de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura y coordinador de este evento, nos detalla más información. Así de que es un trabajo conjunto de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su gestión en territorio de la provincia de Pichincha, con una relación directa con el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Mejía. Entonces tenemos una alianza estratégica de sumar esfuerzos para que la comunidad disfrute, tenga acceso de actividades culturales de primer nivel, porque consideramos que debe haber un mínimo nivel estético desde la creatividad para transmitir al público. Entonces, el objetivo fundamental es, en este momento, digamos, de incertidumbre, desde la óptica de la naturaleza, ¿no es cierto?, porque estamos muy cercanos al volcán Cotopaxi. Entonces, queremos también dar un momento, diríamos, de alegría, un tanto de sosiego allí, a quienes se interesan en las manifestaciones culturales, y por ello hemos organizado esta breve velada cultural que estará compuesta de, a través de teatro, un corto de cine, podríamos decir, cine animado y música. Entonces esto tiene una duración de alrededor de 2 horas, completamente gratuito, están las logísticas del caso. Entonces esto va a tener lugar el sábado 12 de septiembre en el Teatro Carlos Brito Benavides de la ciudad de Machachi. El corto de animación es Ratas a Bordo. El productor, director, diríamos, de esto es Sebastián Caiza, y la obra de teatro se denomina Venus Atrapa Moscas, con la actuación estelar de María Belén Ochoa, y en la parte musical estará el grupo de música latinoamericana de la ciudad de Ibarra, Villa Mauta. Vengan a disfrutar en la medida de las posibilidades. Sabemos de momentos difíciles que está atravesando la población porque ha sido afectada por la ceniza, fundamentalmente la parroquia del Chaupi. Sin embargo, les animamos que también, para elevar el espíritu, el autoestima, decirle que estamos unidos para afrontar también estas cuestiones imprevistas de la naturaleza. Creo que la cultura aporta mucho en eso. Así es, amigos oyentes, quienes estén interesados en desplazarse a la ciudad de Machachi, le recordamos, la fecha es sábado 12 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Carlos Brito de la ciudad de Machachi. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, la película francesa La Caja No Era Tan Boba, Los Retornados, se proyectará el próximo 2 de septiembre a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta basada en la serie televisiva del mismo nombre, gente de diferentes edades y clases sociales del pueblo francés de Annecy no saben que han estado muertos durante varios años, que no han envejecido y que nadie les está esperando. Pronto descubrirán que no están solos y que su regreso está causando más de un problema en la región. En Ambato, el Festival de Audio y Música Protoboard se realizará del 4 al 6 de septiembre próximo a partir de las 9 horas en el Centro Artesanal. El objetivo del evento es generar un espacio para que los movimientos culturales del ruido, experimentación, artes sonoras y del performance expongan su arte. Dentro del festival se desarrollarán las actividades denominadas ciclos públicos, que pretenden intervenir espacios públicos y de tránsito con exposiciones de artes sonoras y música experimental. En Guayaquil, las obras pictóricas ganadoras del Premio Batán 2015 continuarán en exhibición hasta el próximo 12 de septiembre en la sala de exposiciones No Mínimo. Entre otras obras se puede apreciar el cuadro El brazo de Esaú, de Leandro Pesantes, en el que se muestra un pasaje bíblico. Por otro lado, se exhibe la pintura Examinar y revisitar por la vejez, la muerte o el fin de estos contenidos, de Jimmy Lara, en la que se representa el vaivén de la vida y la muerte del arte. En Ibarra, la cantautora quiteña Ana Paceri se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista interpretará temas románticos y boleros de la segunda mitad del siglo XX. También cantará canciones de su propia autoría, en los que fusiona ritmos nacionales como el pasillo y el albazo con el pop, el blues y el jazz suave. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Hacemos contacto con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la periodista Jamie Chiluiza nos trae una nota acerca de la exposición El Retrato Contemporáneo. En esta ocasión, la muestra fotográfica El Retrato Contemporáneo pretende visualizar distintas perspectivas sociales a través de aproximadamente 23 miradas. Mi nombre es Genesis Pasantes y esta es la exposición de Retrato Contemporáneo. Mi obra fue seleccionada entre varios fotógrafos. Mi proyecto fotográfico se llama Reflejos de la Vida, donde muestro a una persona más allá de una discapacidad, mostrando que hay un mundo más allá de una silla de ruedas, un andador, mostrando al ser humano. Mi nombre es Eike, soy el organizador y coordinador del Centro Cultural Independiente Aquelarte, que es la institución que está a cargo de toda la muestra. Esta muestra se caracteriza por reunir varios géneros en relación a la fotografía de retrato en el ámbito contemporáneo. Tenemos desde fotografía conceptual, fotografía vivencial, fotografía de moda, fotografía netamente de estudio. Hay otra que es tiene la connotación de tener algo basado en los recuerdos. Es decir, en esta muestra lo que pretendemos reunir es prácticamente todos los géneros. No queremos mostrar cantidad, por el contrario, queremos mostrar calidad. Les recordamos que esta exposición estará abierta hasta el 9 de septiembre en las salas Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la Galería Presidencial. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Radio ONU en Identidad, informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este viernes preocupación por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela y en particular por informes de violaciones de los derechos humanos relacionadas con la deportación de colombianos. Rabina Shamdasani es la portavoz de esa oficina en Ginebra. Llamamos a las autoridades en ambos países a garantizar que la situación se resuelve mediante una discusión calmada y el diálogo, y sobre la base de sus obligaciones de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos y al relativo a los refugiados. La oficina que dirige el alto comisionado, Said Raad al-Hussein, manifestó también preocupación por la declaración del estado de emergencia en 6 municipios fronterizos en el estado venezolano de Táchira. El alto comisionado de la ONU urgió a las autoridades venezolanas a garantizar que los derechos humanos de todas las personas afectadas por estas tensiones son respetados, y en particular en el caso de deportaciones. Esta dependencia aseguró que seguirá atenta a la situación en la frontera colombiano-venezolana y que está lista para asesorar y ayudar a las autoridades de ambos países a este respecto. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán en septiembre una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Radio ONU les ofrece información sobre los retos que asumirá la comunidad internacional. El acceso a agua limpia y segura es un requisito indispensable para que las comunidades del planeta puedan prosperar. Si bien tener agua corriente abundante y sistemas de saneamiento asequibles es algo generalizado en los países industrializados, ese derecho humano básico aún se le niega diariamente a millones de personas. Por esa razón, la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible toma en cuenta que 2.600 millones de personas viven en condiciones de higiene precarias, sin retretes o letrinas, y que 884 millones aún no acceden a agua libre de impurezas. El objetivo 6 de la nueva plataforma propone garantizar, dentro de los próximos 15 años, la disponibilidad de agua y su manejo sostenible, y el saneamiento para todos. Blanca Jiménez, directora de la División de las Ciencias del Agua de la UNESCO, nos explicó algunas particularidades de este objetivo. Un tema es la provisión de servicios del agua, que es el suministro de agua y el saneamiento, y si es muy grande el número de personas que aún carece de acceso al agua como servicio, y mucho mayor, casi 2.5 billones, los que carecen al saneamiento. Y este es un problema de servicios, de tener acceso a estos medios. Luego existe otro problema que tiene que ver con el manejo y el acceso a recursos. Por eso mucha gente dice, bueno, si en este lugar donde estoy hay tanta agua, ¿por qué no tengo agua en mi casa? Porque una cosa es el recurso, y es muy importante proteger el recurso, que esté de calidad apropiada, que no se contamine, y luego también asegurar que los gobiernos proporcionen los servicios. Gracias a la aplicación de la Agenda de Desarrollo del Milenio que concluye este año, se han logrado avances con relación al agua. Se estima que 9 de cada 10 personas ya tienen acceso a fuentes mejoradas de agua potable. Sin embargo, solamente el 68% de la población mundial accede a instalaciones de saneamiento. La defecación al aire libre es una difícil realidad para miles de millones de personas. A propósito de un informe que hizo UNICEF sobre estas metas, Paloma Escudero, directora de Comunicación Mundial del Fondo, habló sobre la situación regional. Y en el caso de América Latina, ha habido grandísimos avances, está por encima de la media mundial, tanto en higiene como en agua, como en saneamiento. Tal vez en América Latina lo que tenemos que estar muy, muy atentos es la desigualdad entre el acceso a agua potable y a instalaciones de saneamiento e higiene entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Mientras las áreas urbanas, prácticamente la totalidad de ellas, tienen una mejora en el acceso al saneamiento y facilidades de agua potable, en cambio en las áreas rurales, especialmente en las áreas rurales de poblaciones más excluidas o más marginadas, todavía sigue siendo una dificultad. Los expertos coinciden en que el objetivo 6 es ambicioso, pero totalmente alcanzable. Engin Kongakul es oficial principal del Programa Mundial de la ONU para la Evaluación del Agua. Definitivamente hay que cambiar la manera en que utilizamos el agua, la manera en que la administramos y la compartimos. Si podemos hacer esto, contaremos con agua suficiente en el planeta para satisfacer las necesidades de miles de millones de personas, para generar suficiente comida y energía. Existen todas las razones para ser optimistas, pero tenemos que ser cautelosos y adoptar los pasos necesarios para asegurar que los recursos hídricos sean utilizados y compartidos correctamente. Para el relator especial de la ONU sobre el agua segura y el saneamiento, Leo Heller, para cumplir el objetivo, dos acciones son fundamentales: el financiamiento y las políticas públicas. We have two different levels of solution. Dijo que son dos niveles diferentes para buscar soluciones. Uno es relacionado con los fondos. Necesitamos recursos financieros para crear la infraestructura nueva requerida para acceder al agua y al saneamiento. Pero esto solo no es suficiente. Es muy importante tener un buen esquema de gestión, de políticas, junto a una buena planificación para comprometer a los proveedores y a los gobiernos para que hagan que las soluciones sean duraderas, dijo el relator. El ODS número 6 tendrá un gran impacto en la dignidad y en la privacidad, principalmente de las mujeres y las niñas, y permitirá la eliminación de importantes riesgos de salud derivados a deficiencias en el acceso al agua y el saneamiento, que van desde enfermedades infecciosas y parasitarias hasta otras dolencias crónicas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. ¿Alguna vez ha tenido fascinación por atesorar algún objeto en especial? Si lo ha hecho, quizás le gusta coleccionar. El ser humano, gracias a su deseo de conservación y de dar relevancia a aquello que considera de mucho valor, permitió que se origine pasión por esta práctica que tiene sus orígenes en la Edad Media. En ese entonces, los reyes coleccionaban objetos valiosos que guardaban con recelo y los mostraban solo a sus invitados especiales. Con el tiempo, la práctica se volvió común y los coleccionistas se regaron por el mundo, llegando también a Ecuador. Identidad ha preparado una serie de notas sobre estos personajes que guardan objetos que para ellos no tienen que ver con su valor monetario, sino con sentirse conectado con algo en especial. En esta primera entrega, conoceremos la historia de Marte Vil de Gijón, una coleccionista de diferentes figuras de animales. Su pasión por el arte la ha llevado a elaborar diferentes modelos de cerámica y a reunir, entre otras cosas, cuadros, rompecabezas, implementos de cocina y adornos para el hogar de diferentes animales. Hoy nos habla sobre su colección de figurillas de búhos, señalando en primer lugar sobre el porqué del gusto de esta ave. Me parece un animal misterioso, inteligente, astuto. Su manera de ser, un ave bien misteriosa. A mí me gusta el ave en sí me gusta. Me llama más la atención el misterio que encierra. Los ojos, los colores también. Bueno, hay de distintos colores. La blanca, la café, la gris. Es un ave inteligente y representa la inteligencia de la persona también. Marta nos relata que el amor que siente por los animales lo adquirió desde niña, debido a que creció en una granja, siendo la hija única dentro de su familia. Unos 2 o 3 años jugaba con el perro como loca. Mi mamá se moría de las ideas porque decía que vaya, cogésme con sus mandíbulas la cara. Pero no tenía miedo nada al perro. Era lindo el perro. Entonces era amante de gatos, perros. Y porque siendo hija única. Las hijas únicas parece que desarrollamos más el amor a los animales. Porque nos parece que es una compañía que nos hace. Se juega con los animales, sí. Con el perro sobre todo. Entonces uno les llega a querer. Me da mucha pena cuando un animalito se entera. Me gustan los felinos. Ahí tengo una colección de felinos. Hechos en, ¿cómo se llama? En rompecabezas. Por último, nos cuenta por qué considera valioso conservar los objetos. Mi consejo es que algo que les guste, coleccionen. Y que conserven, porque por lo general los niños destruyen sus cosas. Yo tengo un nieto que colecciona los legos. Tiene como unos 60 legos de todo porte. Pero porque yo le hablo, porque para que no pierda, ¿no? Que conserve. Porque he visto otros jóvenes y otras personas ya mayores que tienen sus colecciones de carritos, de cosas desde que han sido chicos. Entonces yo sí les recomiendo que algo que les guste, coleccionen, conserven sobre todo. Bueno amigos, este es el fin de la primera historia. Esperamos que la hayan disfrutado y en la próxima entrega hablaremos con Alex Arce, una dama aficionada a las monedas y su historia, cuya colección supera las 400. Para Identidad, Dimitri Jacome. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Asunción. El Día de la Guarania, género musical popular creado por el compositor paraguayo José Asunción Flores, se celebró este jueves en Paraguay. El Día de la Guarania se instauró en conmemoración al nacimiento de ese músico. Este estilo musical utiliza ritmos y melodías lentas y melancólicas. Sus letras tocan temas como el amor, la añoranza a la patria o al pueblo, el carácter heroico del pueblo paraguayo, los problemas sociales y la pobreza. José Asunción Flores falleció en Buenos Aires en 1972, pasando a la historia como uno de los compositores más influyentes de la música paraguaya. Hanoi, Vietnam. El conjunto de proyecciones folclóricas de la Universidad de Panamá se presentó hoy en Hanoi, Vietnam. La agrupación actuó por el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y el país caribeño. La representación panameña presentó un espectáculo con las danzas y géneros musicales más representativos de su país. También actuaron grupos folclóricos tradicionales de varias regiones de Vietnam y asistieron al evento delegados culturales de ambas naciones con el fin de dialogar sobre futuros proyectos culturales entre ambos países. Radio CCE 940 AM, con usted. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy como lo habíamos prometido, compartiremos una de las tantas preparaciones artesanales de la cocada esmeraldeña. Para empezar, el fuego a punto, la paila llena de coco rallado, panela o azúcar. Todos estos ingredientes, mecidos por un madero conjugando los movimientos con la miel derretida por el calor. El coco se va mezclando con este almíbar lentamente, hasta lograr el punto deseado. Se retira cuidadosamente de la paila y se la vierte sobre maderos artesanales que no son otra cosa que improvisados mesones pulidos por su uso e impregnados por el aceite de la cocada caliente. Testigos del arduo trabajo diario. Cuando se han enfriado lo suficiente, es el momento de trabajarlo con las manos, labrando bolitas pequeñas justas para un delicioso bocado. También se corta en cuadrados o rectángulos. El siguiente paso es empacarlas. Por desgracia, ya no se usa la hoja de plátano. A esta le ha sustituido el plástico, nada amigable con el ambiente. Ojalá se retomara la tradición de envolverla en hojas naturales. No existe registro de su origen, pero no hay esmeraldeño, y me atrevería a decir que ecuatoriano que no haya saboreado alguna vez en su vida este bocadillo tan nuestro, como nuestro es el sonido tan auténtico y esmeraldeño de la marimba, que será tema principal en otra edición. Hasta la próxima amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Llegamos al final de la emisión 327 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Asistencia de producción, María Fernanda Velasco. Producción y conducción, Luis Alfredo Maldonado.